puse a pensar, no iba a ser feliz contigo. Por eso te digo yo que me duele perderte. No me mirarás llorando. Tu amor no será mi muerte. No me mirarás llorando. Tu amor. Pensar, no iba a ser feliz.